de cuidar. Que no sepa que salgo si yo no sé chupar. Que en uno de estos días vos te me vaya a pirar. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Cuando voy a la cancha vos siempre me piteáis. Que gasto plata al piso y encima no han ganado. Decir que no laburo, que estoy todo el día echado. Que soy un negro vago y sobre todo mal hablado. Si te querí y moza, y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Quería Juanito, la 32, la 34 de San Roque, para el Ceceno, para el Gula. Si te caigo a las 12, la puerta me cerra y te digo cosa linda y encima ten cuidado. Que no sepa que salgo, si yo no sé chupar. Que en uno de estos días vos te me vaya a pirar. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Cuando voy a la cancha, vos siempre me piteáis. Que gasto plata el vicio y encima no han ganado. Decir que no laburo, que estoy todo el día echado. Que soy un negro bravo y sobre todo mal hablado. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Si te querí y te, pero a mí no me venga contando aquí te. Tubito, muñeca, la margarita para el cabezón, cocina sería. Para el Piri, para el gordo, la 32, la 34, San Roque y los condenados. Para el Mauro, la quita San Rafael, la pileta de aviación. Los guachos de Jardín y Polvo. De los escabios, las bebotas, las peligrosas, Barrio Norte.